a las palabras no solo se las lleve el éter. Llámanos al 4-6-8-5-9-4-3-4-68-59-43. Pasadas ya las 7 y media de la tarde, continuamos. Esto es Y Viceversa por el 88.7 del dial, por el www.radiorevés.com.ar. Si nos quisieran enviar un correo electrónico, lo pueden hacer a yviceversa.radio@gmail.com. Recordemos que este programa se va a estar emitiendo el día jueves a partir de las 17 horas por Radio Curva. Esta es una radio naciente de Sal Si Puedes. Se va a estar emitiendo en el 99.5. O se está emitiendo. Si hoy es jueves y nos están escuchando ahí. O se está emitiendo. O si nos quisieran escuchar dos veces y no tienen ganas de entrar al blog a escucharnos, se van con, de alguna forma, llegan hasta la zona de Sal Si Puedes, porque me dijeron que también se escucha Sal Si Puedes y aledaños. Y o si te dicen que no te pudieron escuchar, le decís que también estuvimos el jueves. Claro. Y que además estábamos por internet. O sea que no hay excusas, digamos. No hay excusas. Bueno, y así es como nos escuchamos, nos escuchan. Y bueno, y Andrés les va a presentar el próximo tema que tenemos el día de hoy. Ah, lo tengo que presentar, le diste una grandilocuencia. Dale, un título, tiene que ser un título... Bien, el veredicto de la Haya, Haya que la contaminación no se haya. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, sí, ese... Fazo la Haya, sí. Ese, bueno... Eso es muy fácil. Muy fácil. Dale, ahora, ahora no sé cómo decirlo sin que parezca estúpido. No, no, porque, bueno, vamos, serio. Sí, la Haya dio su, el Tribunal de la Haya dio su veredicto la semana pasada sobre el conflicto por la pastera Bosnia. ¿Qué dijeron? Dijeron dos cosas. Dijeron primero que Uruguay efectivamente violó el tratado del río Uruguay que mantiene con Argentina. Uh-huh. Lo violó, mal. Pero... también dijeron que no se encuentran pruebas de la contaminación que causa la pastera Bondia en el río. Por lo tanto, autoriza a la pastera a seguir funcionando. Porque no está contaminando. O sea, un dictamino la Haya. Uh-huh. Bueno, estas fueron las cosas que se dijeron y que generaron... ya era medio esperado el fallo este. Que algunos dicen, algunos lo presentaron como... A ver, esto, hay una frase que dice una profesora acá de la escuela a menudo, que es que no hay hecho, solo interpretaciones. No hay hecho, solo interpretaciones. Que es una, a partir de un, eso, mejor dicho, una idea de Nietzsche. Respecto a eso, no hay hechos, o mejor dicho, el hecho está conformado de varias cosas y no solo de lo que ha pasado. Lo que ha pasado es un fallo, sí, está... es objetivo, si se quiere, en el sentido digo, de que existe, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué representa ese fallo? ¿Cuáles son las significaciones? Bueno, ahí ya se abre todo. ¿Y quién tiene la razón? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Digo, ¿qué sé yo? Yo tengo mi opinión, pero... se abre eso y hay distintas relaciones de fuerza y se insertan de distinta manera esas interpretaciones en la situación, como la situación argentina, interna, si se quiere, política, internacionalmente también. Y entonces cada uno lo va a interpretar de una forma distinta. El tema es, bueno, cuál, qué sé yo, quizá cuál interpretación nos parece más legítima de todo eso. Una cosa que se dijo es que el Tribunal de la Haya había sido algo así como salomónico. Como que no se había jugado, que habían explicado Weinfeld en una nota en la página de la semana pasada, que es salomónico, no quiere decir no jugarse, sino que es otra cosa, pero bueno. Que no se había jugado, que había dado un poco para cada uno, qué sé yo. En realidad no parece haber sido muy... que no se jugó la Haya. La Haya le permitió a Bondia que siga funcionando, digamos. Eso fue... hizo esa salvedad de... está bien, violaron el tratado. Pero evidentemente no importa, digo, que hayan violado el tratado. Porque la pastera sigue funcionando. ¿Qué? ¿Estabas por decir algo? No, sí, digo, igualmente... a ver, habría que preguntarse sobre la legitimidad que tienen estas cortes internacionales. Porque primero preguntarse... eso, la legitimidad en tanto sentencian sobre hechos de cualquier parte del mundo occidental, por lo menos. Y segundo, porque el fallo mismo de la Corte de La Haya no fue acatado de alguna forma por los manifestantes de Gualeguaychú. Digo, si se pensaba que se iba a levantar el corte con el fallo. Claro, ¿qué pasa? La Corte de La Haya funciona, se crea casi junto con las Naciones Unidas en el 45. Uh-huh. Cambia de nombre, se llama Corte Penal Internacional. Perdón, Corte Permanente de Justicia Internacional se llama desde el 46. Uh-huh. Arbitra conflictos entre estados. Solo un estado puede litigar. De hecho, es la primera vez que hay un caso de este tipo ambiental, si se quiere, y con un conflicto como este en la Corte de La Haya. No había tampoco ninguna jurisprudencia para esto. Ahora, el tema es quiénes integran la Corte. La Corte funciona en La Haya, en los Países Bajos. La Corte la elige las Naciones Unidas. La elige de la siguiente manera. La Corte tiene 15 miembros. Ningún miembro puede... Hay ciertos requisitos, como no puede haber más de un miembro de un mismo estado. Y la Corte los elige... las Naciones Unidas los eligen... Hacen votaciones sobre los miembros propuestos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Con algunas particularidades. El Consejo de Seguridad Permanente, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen, por derecho propio, un miembro ya directamente. O sea, hay un inglés, un chino, un estadounidense, un francés y un alemán. Ruso. Ellos tienen miembros permanentes, ¿no es cierto? Pero además... El miembro propuesto tiene que alcanzar mayoría en una votación, tanto en la ONU, en la Asamblea General, como en el Consejo de Seguridad. O sea, el Consejo de Seguridad, esos miembros también tienen que votar por mayoría que, digamos, aceptan el candidato propuesto. O sea que su génesis, de alguna forma, ya es injusta. O sea que... De alguna forma no, digamos. O sea que sabemos quién tiene ahí más fuerza para designar jueces para el tribunal que va a arbitrar internacionalmente. Y acá estaba construida una empresa finlandesa con una inversión muy grande y de hecho estaba funcionando hace 2 años. Esto se hizo mucho lado, era muy poco probable que La Haya dijera no, la tienen que sacar. Más allá de si se hubiera respetado el fallo o no, pero que la tiene que sacar. Es una inversión de muchísima plata. Que hay que ver cómo están. Hay que ver quién se atreve a decirle vos te vas de acá. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué salieron a decir? ¿Cuáles fueron las interpretaciones que giraron alrededor de esto? Para el gobierno fue. Lo importante que salió a decir el gobierno es que de ahora en más no se va a poder hacer nada sin consultar. Que sentó jurisprudencia, como eso sí, que dijiste. Sí, que digamos que hasta ahí, porque hasta ahora sí se hizo, ¿por qué ahora no debería hacerse nada sin consultar? Y que no va a haber otra pastera más. Uh-huh. Pero evitó referirse al tema, la pastera que sigue, ¿no es cierto? Y después, ¿por qué decía que eso se inserta en las disputas nacionales? Porque obviamente, ¿qué salió a decir Carrió, por ejemplo? Carrió salió a decir que esto era una tremenda derrota para la diplomacia argentina. ¿No es cierto? Y los medios en algunos lados decían terrible derrota para la Asamblea de Gualeguaychú, en el sentido de pobres tipos. Se inserta, ya sabemos, dentro de la lucha kirchnerismo-antikirchnerismo, digamos. Sí, sí. El modus operandi de Carrió, toda la oposición, los medios de comunicación, a veces de Carroñe, que cuando pueden van y comen, hacen leña del árbol caído de alguna forma. Exacto, y dentro de esa disputa esto decían en Gualeguaychú, que se hizo una marcha muy grande el domingo pasado en contra de este fallo y en contra de la pastera. Si es que el operador quiere poner el audio. Exigimos que inmediatamente nos proporcionen los resultados de los episodios de contaminación producidos en el río Uruguay, de lo que respiramos, y que sean públicas las pruebas presentadas por el Estado argentino ante la Corte Internacional de La Haya. Que Cancillería, Medio Ambiente y todos los estamentos del Estado argentino se hagan cargo de la responsabilidad que les cabe por su participación en el conflicto. Actúen conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional. Le preguntamos, ¿qué festejan usted y los funcionarios nacionales de este fallo? ¿Le parece que el Estado argentino debe festejar la permanencia de Botnia UPM? ¿Qué defendió su gobierno frente a la Corte Internacional? ¿No cree que debe darnos explicaciones acerca de su derrota en el aspecto científico del juicio? ¿Alcanza el triunfo jurídico que proclama la violación del tratado por parte del gobierno uruguayo si Botnia UPM sigue contaminándonos? escuchábamos parte de lo que se decía en este acto de convocado por los asambleístas de Gualeguaychú, donde fueron muchísima gente, creo que más de 20.000 personas estuvieron ahí, si no me equivoco. Se cuestionaba los datos que habían salido de los análisis técnicos de esto sobre la contaminación o no del río. Claro, y esta parte que escuchamos es solo una parte de lo que se hacía en ese acto, que era una parte en la que cuestionaban al gobierno en su accionar. Lo venían cuestionando un ratito antes y ahí, uh-huh. y ahí le exigían ciertas cosas. Que lo que quería decir esto, yo también escuché en TN, si no me equivoco, por ejemplo, mencionar esta cosa de que el gobierno en su momento por oportunismo había fogoneado el conflicto los asambleístas. Lo que es cierto, creo, digamos... Quiero decir, fogoneado, apoyado, llamarlo como quiera, pero sí, el gobierno hizo un acto, la tomó en un momento como bandera nacional uh-huh. a la causa, hizo un acto enorme en Gualeguaychú, o sea, ¿te acordás? Lleno de gobernadores, sí. funcionarios, todo el mundo en el corsódromo. El tema es que el gobierno sí, probablemente vio, supongamos que fue por oportunista, ¿no? Lo que sea, sí, lo hizo y se metió con un problema que después le resultó fácil sacarse de encima. Ahora, es algo que también estuvo fogoneado, para seguir usando esa palabra, desde todos lados y desde los medios de una manera muy grande también. Es decir, porque lo que tenían los asambleístas eran, sí, eran tipos que podían cortar el puente internacional años, como lo han hecho, pero no eran piqueteros, resulta, eran gente bien, digamos. Entonces, siempre hubo muchísimo cuidado de parte de los medios para cómo trataban a los asambleístas. Muchísimo cuidado, nunca salieron a exigirles que se vayan, digamos, como... Imagínate si hubieran sido tipo... Eso, imagínate si hubiera sido organizaciones piqueteras que estaban haciendo eso, ¿cuánto duraban? Salvo algún cuestionamiento tenue, ¿no? Nada que ver... Como si hubiesen sido piqueteros que cortaban una ruta, salvo algún cuestionamiento en épocas de vacaciones que, bueno, la gente que iba a vacacionar para el Uruguay, particularmente calculo para Punta del Este, tenía que elegir el ferry, el buquebús, antes que la ruta y sus autos. Claro, pero los medios no sentaban en ninguna posición contraria. De hecho, en alguno de los puntos más... álgido del conflicto, lo que hacían para de alguna manera decir que tendrían que levantar el corte era también una interpretación extraña, que era ya hicieron que se haga visible el corte, lo hacían uh-huh. de alguna forma. Como si el corte fuera para hacerlo visible, ¿no? El corte no era para hacerlo visible, era para que se saque la patelera, no era el objetivo del corte que se ve, ahora ya se vio. Digamos. Bueno, esto no termina, parece, hay optimismo en el gobierno, mezclado con una cosa de cómo lo sacamos esto un poco de encima también, porque la verdad, quién sabe cómo se sale de esto, teniendo en cuenta la relación de fuerza actual, que es, eso no se van a ir. Lo que se sabe es que Cristina se va a juntar con Mujica a dialogar a partir de lo que ha sido el fallo, y que Fernández salió a decir que no se iba a reprimir, que no se iba a liberar la ruta, que de alguna forma se tenía que entender la posición de los asambleístas a partir del fallo que dio sentencia sobre la violación de el río, ¿no? El tratado de el río en común, digamos, que tienen con Uruguay. Vamos, mija, tomemos uno amargo y lo discutimos, le decimos Mujica. No hay mucho para discutir tampoco, ¿no? Pero, bueno, Falopa es un conjunto musical que hace canciones propias. Déjamelo presentar a mí. Bueno. Y sí, porque ya presentaste dos, ¿o no? ¿Es así o no? Es así, es justo. Bueno, entonces voy yo. Falopa es un conjunto musical que hace canciones propias. Falopa es un cuarteto de guitarras y un cantante. Falopa es música de las orillas de un río marrón, hablando de contaminación. Falopa es canción urbana, falopa es música, falopa es poesía. Falopa también es arte. Escuchamos Samba de mi escepticismo. Soy el tipo más rebelde de la tierra. Vení,